Canto Maestro. También vamos a escuchar distintas voces de compañeros y compañeras. ¿Por qué marchamos este primero de mayo? ¿Por qué las centrales de trabajadoras y trabajadores en este primero de mayo, nuestro día, salimos a las calles en todo el país? Y también vamos a tener a la querida Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos va a mandar un mensaje en estos 47 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, aquel 30 de abril de 1977. Mujeres con coraje, con compromiso, con sus pañuelos blancos como bandera. Memoria, verdad y justicia, siempre. También tendremos las palabras del querido periodista, comunicador y ex director de Radio Nacional, Gustavo Campana, que nos va a contar cómo fue el acto en el ECUNI, Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA, a 47 años de la primera ronda de las madres, el 30 de abril de 1977, que distinguieron, homenajearon a León Gieco, un artista popular que acompañó toda la lucha y acompaña todas las luchas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Máximo Fernando Herrera fue secuestrado en Jujuy. Tenía 23 años. Era maestro. No hay testimonio de su paso por un centro clandestino de detención. En 1977, Alejandra Magdalena Renault fue secuestrada en Buenos Aires. Tenía 24 años. era soltera. Estudiaba y trabajaba de profesora de inglés. Fue vista por última vez en Campo de Mayo. Canto Maestro recuerda a Máximo Fernando Herrera y Alejandra Magdalena Renaud, docentes desaparecidos un primero de mayo. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica. Hola, queridos compañeros y colegas. Sí, porque yo también caí en la escuela pública. Soy docente. Justamente el 30 de abril recordamos la primer ronda de los jueves de 15:30 a 16 horas. ¿Por qué? Porque ese día, y bajo la instancia de Azucena Villaflor, que es la que realmente la presidenta, la que organizó a las madres de Plaza de Mayo, Azucena buscaba a su hijo y en un momento dijo algo que tiene tanta actualidad. Por separadas no vamos a lograr nada, tenemos que juntarnos. Separadas no vamos a lograr nada, tenemos que juntarnos. Palabras de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, recordando la reflexión de Azucena Villaflor. Recordemos que la historia de nuestros pueblos siempre debe prevalecer lo colectivo sobre lo individual, porque ya lo demostró, el enemigo no descansa, así lo decía Germán Abdala. La libertad avanza, ajusta y entrega y representa intereses de grupos económicos que se quieren quedar con el país. Y el pueblo, nosotros, los trabajadores, trabajadoras, sufrimos esta ofensiva. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tu amor, clara identidad, teje mundos con la luz, siglo, historia, fiel compás de esta América del Sur. Signo, historia, fiel compás de esta América del Sur. Mi raíz, mi vida en flor, patio, escuela, sol, niñez, cocina, idioma, sabor, real amor, arte de ser. Cocina, idioma, sabor, real amor, arte de ser. Madre nuestra, amor eterno, siempre lista, compañera, casa abierta noche y día, solidaria, luz amiga, en el duelo y en la fiesta, para la lucha y el canto, casa que me ha dado tanto, casa criolla, casa nuestra, siempre amor de madre tierra, siempre lista, compañera, madre. El primero de mayo marchamos en conmemoración del movimiento obrero mundial y por las reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase trabajadora. Este primero de mayo nos encuentra unidos a todos los trabajadores, marchando por los compañeros que hasta hace poco tenían trabajo. Silvia Vélez, secretaria general de ADEP Cetera Jujuy. Por los que no lo tienen, por nosotros los trabajadores de la educación, por nuestro FONID, por los programas educativos que se han dejado de proveer, por el respeto a nuestra ley de jubilaciones y por todo lo que este gobierno nacional avasalla permanentemente, pero sobre todo por una educación pública, gratuita y de calidad. Gran maestra de la vida, del amor que cura heridas, ancestral sabiduría, inocencia campesina, ancestral sabiduría, inocencia. inocencia campesina. Este 1 de mayo, las trabajadoras y los trabajadores estaremos en la calle, marchando, porque resistimos todas aquellas políticas que vayan en contra de nuestra soberanía, de nuestra patria, de la dignidad de nuestras familias, de las familias de las y de los trabajadores. Rosana Gugliara, secretaria general UTELPA Setera La Pampa. Este 1 de mayo estaremos en las calles como siempre hemos estado, luchando y resistiendo, porque nosotros queremos y nosotras queremos una patria libre, justa, soberana, con justicia social, educación pública y de calidad para todos, salud pública, una patria digna de ser vivida, que incluya a todos, a todas y a todes. Siempre lista, compañera madre. Canto Maestro. El programa de Setera. Estamos comunicados con Larisa Kesval, directora de la carrera de comunicación de la UBA, de Sociales. Y la semana pasada, en la universidad, se presentó De Plazas y Pantallas. ¿Cómo te va, Larisa? Hola, Alejo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la conversación. Quería preguntarte un poco qué es este proyecto que obviamente encaró Canal Encuentro y la Subsecretaría de Medios y la carrera de comunicación de la UBA. ¿Qué trata? ¿Qué nos encontramos con De Plazas y Pantallas? Nosotros en el año de inicios de 2023, en el marco del año en que conmemoramos los 40 años de democracia, pensamos un proyecto que compartimos con Canal Encuentro y con la Subsecretaría de Medios Públicos, que tenía que ver primero con un diagnóstico, que es que la comunicación como cuestión social estaba quedando un poco pequeña, un poco chiquita en las agendas no solo políticas, sino también en las agendas de conversación o de debate social. Es como si asistiéramos a un tiempo en el que muchas y muchos coincidimos, aunque en general se coincide que la comunicación es algo importante para la vida, para la educación, para la economía, para las relaciones afectivas, como una centralidad de la comunicación, pero al mismo tiempo pareciera que todos dijeran, bueno, pero funciona así, y no pudiéramos interrogar o interrogarnos o incidir acerca de cómo queremos que esta dimensión de la social, la comunicación, cómo queremos que funcione en nuestra perspectiva, cómo queremos que sea más democrática. Entonces, un poco a partir de este diagnóstico, nos parecía que era importante volver a poner un interrogante sobre la comunicación como una cuestión social. Y nos parecía que teníamos que hacerlo junto con o de cara a los más y las más jóvenes. Estamos hablando de las estudiantes, los estudiantes, porque bueno, nosotros de alguna manera hemos sido, en primera persona, pero también en tu caso y muchos compañeros y compañeras, hemos sido activistas de alguna manera, militantes en los procesos de democratización de las comunicaciones en muchos de estos años de democracia. Entonces, a partir de este diagnóstico, quisimos producir un material, hicimos una serie, llevamos la propuesta a Canal Encuentro y a la Subsecretaría de Medios Públicos, por supuesto el año pasado, y produjimos de manera conjunta esta serie que se llama De Plazas y Pantallas. Es una serie que tiene 4 capítulos de 15 minutos cada uno y que tiene este objetivo, poder interrogarse desde una perspectiva histórica, pero con interrogantes que tienen muchísima actualidad acerca de la comunicación y hacerlo de cara a jóvenes, adolescentes. Es decir, quisimos producir un insumo material, audiovisual, fuerte desde una perspectiva educativa, pedagógica, para poder abrir la discusión nuevamente con las y los estudiantes. Por eso recurrimos también a Canal Encuentro. La serie, digamos, tiene un gran trabajo de archivo, porque se llama De Plazas y Pantallas, Comunicación y Democracia en estos 40 años de democracia. Entonces vamos viendo a lo largo de la serie, a través de un recorrido histórico, pero que siempre parte de interrogantes del presente, del hoy, va recuperando material de archivo y también el cómo estas preguntas por la comunicación tuvieron algunos cambios o también se mantuvieron más constantes en algunos casos en estos 40 años de democracia. Es como va yendo y viniendo de la historia para volver todo el tiempo a los desafíos que tenemos en el presente. Sí, no puedo soslayar o dejar de preguntarte el ataque a la comunicación popular y social desde que asumió este gobierno. Sí, por supuesto. Eso no está en la serie, porque no, la terminamos en diciembre. Pero te pregunto porque, no, pero te pregunto porque sos de comunicación y quería saber una reflexión. Sí. Bueno, fue muy fuerte para nosotros. De hecho, la serie no se estrenó en Canal Encuentro. Nosotros la terminamos, fue un trabajo que terminamos en 2023 junto con el canal, y no llegó a estrenarse precisamente por los cambios en el gobierno y, bueno, porque los canales se encuentran intervenidos. Claro. Ya tenemos un primer cambio, y el otro día cuando la presentábamos la serie decíamos, nos costaba un poco encarar esta presentación, estamos tratando de circular la serie por otros canales, en eso les vamos a pedir ayuda a las docentes, los docentes, para apropiarse del material y poder ponerlo en circulación, porque ya no contamos con las estrategias del canal como hubiésemos deseado. Y decíamos que nos costó un poco armar esta presentación porque tenemos un poco de nostalgia, porque si bien el año pasado en términos de derechos comunicativos no estábamos en la panacea, sí estábamos, el piso de discusión era un piso un poco más alto y estamos con el piso mucho más bajo, venimos asistiendo. Las políticas de este gobierno, así como han atacado al salario, han desplegado políticas de crueldad, de hambre, despidos, etcétera, en el caso particular de la comunicación, viene también siendo unas políticas muy regresivas. Tenemos intervenidos los canales públicos, asistimos al desmantelamiento y al intento de cierre de Telam, también al desmantelamiento, los despidos y el intento de cierre del Inca. Tenemos intervenido el ENACOM, se han cerrado todas las delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM en todas las provincias, con los consecuentes despidos y con la consecuente centralización en Buenos Aires de toda la tramitación vinculada a la comunicación. Se ha derogado el decreto 690, que disponía que los servicios de Internet, así como otros servicios de TIC, fueran considerados servicios públicos esenciales y por lo tanto hubiera una regulación de tarifas por parte del Estado, la obligación de tener que prestar un servicio básico universal para los sectores populares o quienes no pueden pagar las tarifas. Entonces, vivimos en una política sumamente regresiva, por eso decía, nos costaba un poco encarar esta presentación, porque en vez de ir hacia un proceso más democrático, bueno, venimos regresando en términos de derechos. Pero bueno, también debo decir que después de la marcha universitaria del martes pasado, encaramos esta presentación el miércoles pasado con la energía renovada, sabiendo que el pueblo argentino, cuando tiene que poner un límite, muchas veces puede salir a la calle, se organiza y pone límites. Así que bueno, oscilamos entre estos sentimientos, entre un poco de desazón, podríamos decir, pero también la esperanza renovada por los procesos organizativos y su movilización. Larisa Kesval, muy clara, muchas gracias y un abrazo grande, y a seguir resistiendo y luchando. Un abrazo. Muchas gracias, Alejo. Gracias a vos. Palabras maestras. Palabras maestras. Pertenecí a una generación que dio lo mejor de sí por construir un país diferente, mejor. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón en intentarlo. Palabras maestras. Ganaremos cada vez que algún joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. Enver El Cadri. Palabras maestras. Palabras maestras. Me llamo Enver El Cadri, soy argentino, mi padre es libanés, tengo 55 años, soy de profesión abogado. He incursionado también en la producción cultural de películas y de discos, pero en mi juventud integré los cuadros de la juventud peronista, a las raíces también interiores, a todas aquellas creencias por las que luchamos, que a pesar de las derrotas, de los golpes, siguen vigentes. Así que va a haber que cuidar el corazón también. Va a ser como un viaje a un túnel del tiempo en el que uno se mete, aquellas venas abiertas de América Latina de las que hablaba. A las raíces, Leano, todavía siguen abiertas, sangrando. Aquellas revoluciones que nosotros quisimos y por las que tantos de nuestros compañeros dieron su vida, esas revoluciones inconclusas son hoy

Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo vivo con los recuerdos de Floreal y Melgarejo, Mouchette, Omega, Bermejo, Mineral, Cocle, Solís. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en Yatato para morirme feliz. Milonga que peina cana y está llorando de pena, porque argentino Quijena se fue sin decirle adiós. Nosotros también, milonga, pensando en tiempos remotos, con muchos boletos rotos, tendremos que ver si hay Dios. Milonga que peina cana y hablando a mi corazón, con Molman y Botafogo, Rico, Lombardo y Macón, Rico, Lombardo y Macón, Rico, Lombardo y Macón. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con Gustavo Campana, periodista, comunicador, exdirector de Radio Nacional, que presentó y presenció un acto muy emotivo en el espacio cultural Nuestros Hijos, el ECUNI, en la ex ESMA, al cumplirse 47 años de la primera ronda de las madres, allá el 30 de abril de 1977. 47 años, y las madres hicieron un reconocimiento muy especial a un artista, un cantor popular como es León Gieco. Bueno, Gustavo, muchas gracias por atendernos y bueno, contame lo que se vivió, lo que vivieron las madres, lo que viviste vos, el auditorio. Y la verdad que fue una tarde repleta de emociones, no solamente porque cumplía años también el ECUNI, se cumplía un nuevo aniversario de esa decisión de las madres de estar militando y peleando en la Boca del León a 100 metros del despacho de Videla en la plaza, sino además porque reconocían a un compañero de ruta, un hombre que estuvo siempre con ellas, que siempre dio una mano también en el ECUNI como León, y entonces juntábamos en los dos casi medio siglo de militancia, ¿no? Entre el primer disco de León del 73 y la aparición de las madres 4 años después, es como que juntábamos 50 años de pelea, de denuncia, de coherencia, de lealtad, bueno, un montón de cosas. Y la verdad que la convocatoria desbordó el lugar, ¿no? Desbordó el espacio que conocemos como el Auditorio de Lecuni, que se utiliza para la Peña de los Abrazos, es un lugar enorme, que insisto, fue absolutamente desbordado por la cantidad de gente. Por ahí era una obviedad, pero como coincidía más o menos con el acto de Quilmes, había un montón de propuestas en ese sábado, y sin embargo, la verdad que fue todo un gran abrazo para los dos, para las madres y para León. Y después pudimos ver arriba del escenario a los tamborcitos de ECUNI, el taller de percusión para los pibes, coro que nació con el ECUNI, por lo tanto tiene 16 años de vida, de actuación, así que se juntaron muchas cosas. Y después hicimos, Funes el Memorioso, después de escuchar a León, que además cantó, no sé, hizo como un mini recital para todos, y después con Gaby Torres hicimos Funes el Memorioso, y ahí cerramos la noche. Otro día te vamos a hablar de Funes el Memorioso, pero qué necesario con lo que está pasando en el país desde el 10 de diciembre del año pasado, qué necesarios son, como vos decías, estos abrazos, qué necesario es la resistencia y la lucha con alegría, con memoria, en estos tiempos tan difíciles donde, bueno, el pueblo argentino está sufriendo nuevamente los embates de las políticas neoliberales. Sí, sin duda. Por lo tanto, son encuentros sanadores que te van avisando que no estás solo, que hay un montón de compañeros y compañeras dispuestas a decir que no. Desde su historia, desde su veteranía, y después tenés a un montón de generaciones que se van sumando a la vida política, económica, social de la Argentina, y que lo hacen a la luz de ese medio siglo del que te hablaba antes, de militancia, de perseverancia, de constancia, que pusieron las madres y León, ¿no? Y hacerlo en el ECUNI implica que mucha gente que no lo conoce, que inclusive entra por primera vez a la ex ESMA, puede haber que en el ECUNI hay un espacio de vida repleto de talleres y actividades culturales, y por ahí, si es del barrio, le queda medio cerca,

con la América Latina unida. Que venezolana sería la vida con la América Latina unida. Que panameña sería la vida con la América Latina unida. Y así me recorrí toda Latinoamérica, brindándoles mi cariño, mi emoción y estos temas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Acá no estamos sentados para defender a los machos de la manada del empresariado argentino. Acá no estamos sentados para besarle los pies a los que van a Yao Yao. Acá no estamos sentados para hacer una especie de oposición Manaos, la segunda marca del oficialismo. Acá venimos a defender los intereses de los trabajadores y de los sectores populares. Y nos hacemos cargo de nuestro pasado, de lo bueno y de lo malo. Nos hacemos cargo de que con un gobierno nuestro, con Cristina Kirchner, se recuperó YPF. Nos hacemos cargo de que con un gobierno nuestro se recuperó la jubilación. Nos hacemos cargo de Vaca Muerta. Nos hacemos cargo de que con la Carpa Blanca y con Néstor Kirchner se votó una ley de financiamiento que le dio a la universidad pública la dimensión que obtiene en términos de recursos y que hizo que la escuela pública en la Argentina pasara a ser obligatoria la secundaria. Los que se llenan la boca hablando de que no nos hacemos cargo, esta es la historia nuestra. También lo malo, el menemismo, también Cavallo. También esa versión de neoliberalismo criollo, también nos hacemos cargo de eso, pero eso se lo dejamos a ustedes, que comen de las sobras, de lo que quedó de lo peor del menemismo. Nosotros reivindicamos a Perón, a Eva, la distribución de la riqueza, la justicia social, el Estado presente, la dignidad de los que trabajan y la necesidad de que la Argentina se construya sobre la distribución de la riqueza y no sobre el hambre, la desigualdad y la concentración de los más poderosos. Eran las palabras del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, en el debate por la ley de bases, una ley que quita derechos a los trabajadores, que le da protección a grupos económicos y además desmantela el Estado. Hoy, primero de mayo, Día de las y los Trabajadores, marchamos por nuestros derechos en contra de esta ley, la ley que tiene media sanción de diputados. Esto fue Canto Maestro, emisión 856. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.